Como me duele porque yo lo presentía, tu amor se apaga, qué dolor, María Teresa. Como me duele porque yo lo presentía, tu amor se apaga, qué dolor, María Teresa. Que ya no me quieras ha de ser la culpa mía, dicho tus ojos que ya nada te interesa. Pero yo te seguiré queriendo. Pero yo te seguiré cantando. Pero yo te seguiré queriendo. Pero yo te seguiré cantando. Me fuiste infiel, tú que eras toda pureza, que estuve a tu lado también en los malos. Te digo, María Teresa, que me fuiste infiel hasta con tu pensamiento. Cuando nuestra historia no termina todavía, como me duele perder toda tu belleza, cuando nuestra historia no termina todavía. Pero te recuerdo, querida María Teresa, que no habrá dolor que me dure toda la vida. Pero yo